Helves en la Onda con Irra Jiménez. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, bienvenidas, como siempre aquí a tu magazine, a Helves en la Onda. Programa que hacemos de lunes a viernes, ya sabes, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra web, que ya sabes, es www.ahoraradiohelves.com. Ya sabes que en nuestra web, aparte de la escucha online, bueno, pues tienes lo que son los podcasts, que los puedes escuchar cuando y donde quieras. Juntitos en este martes, hoy es 8 de febrero de 2022. Martes en el que vamos a alcanzar los 22 grados de máxima, vamos a tener los cielos totalmente despejados y unas mínimas que se situarán en torno a los 6. Te cuento lo que tenemos hoy en el programa para ti, que tenemos muchísimas cosas. En primer lugar nos vamos con Pasión y Gloria, dirigido por Manuel Chávez, que nos compartirá eventos, novedades, curiosidades e historia de nuestras hermandades locales. Entre ellas hablará sobre la marcha procesional Gracia Plena, compuesta por Manuel Jesús Navarro Sánchez y nuestro paisano Francisco Javier Pérez Velasco. Vamos a charlar también hoy con Muriel Bujalance Leal, deportista local de élite con un amplio palmarés de éxitos a nivel andaluz, también a nivel español e incluso europeo e internacional, que nos va a hablar sobre su participación en el programa Todos Somos Olímpicos, que ha puesto en marcha el Comité Olímpico Español para difundir los valores olímpicos entre los escolares de nuestro país, un programa que visitará nuestra localidad el próximo mes de marzo. También tendremos Otro Mundo es Posible, en el que María José Rodríguez nos compartirá varias noticias interesantes relacionadas con el medio ambiente, las energías limpias y algunos inventos que contribuyen a hacer de este planeta un lugar más habitable y duradero. Y por último, Las Cosas Claras, en la que la escritora y divulgadora Clara Grima nos acercará una semana más al mundo de las matemáticas en particular y de las ciencias en general. Todo eso y mucho más a partir de ya aquí en tu magazine local. Arrancamos Helves en la Onda. Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiohelves.com y además de la emisión online podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Enseguida nos vamos con Manuel Chávez para arrancar este Helves en la Onda en este martes. Antes vamos a escuchar una canción maravillosa, el tono de José Mercé. Una canción llamada Jamás desaparece, lo que nunca parte. Está dedicada a su hijo Curro, que falleció con 14 años. Fuego encendido de un sol que no mira, del cielo el desprecio de un fin que avecina, la siembra y la ruina de un Dios que no afina, duelo y enjambre de espina, cruzando el umbral de la puerta encendida, haciendo del aire una amarga salida, regando de nardo la calle sin vida. El juez cerró lo nuestro, la sala se apagó, no queda nadie. El baile se termina y el dragón se lo llevó y ahora arde. Con cruel letanía, sentencia sostenida, y el ángel susurró que empiece el baile. Lánguida sonrisa emocionada por saber que a veces aire. Que además la venimos comentando Manuel y yo, que es una canción preciosa, el tema de José Mercé. Nos vamos con Pasión y Gloria, bienvenidos, ¿qué tal? Bien hallado, Israel. Aquí, como tú bien has dicho, con los vellitos de punta, porque... Es una canción que te llega, ¿eh? Uf, ¿a quién no le da el pellizco en el pecho, no? Mm. Qué maravilla. Hay una de las frases de la canción que dice: bajo la sombra de un dios que no atina. ¿Sabes? Es que muchas veces dices... Sí, sí. Qué injusto todo. Sí, pero hay que ver cómo el poeta matiza, pero también qué manera de acercarse a Dios diciendo lo que... Bueno, en fin, es maravilloso, ¿no? Sí. Esa inspiración, esa musa... En fin, algo sublime. Muy bonito. Bueno, te veo con muchos papeles hoy sobre la mesa. Bueno, porque yo tengo que apuntarme a las cosas porque ya la edad no perdona, Israel, ¿sabes? Antes lo llevaba todo en la cabeza y ahora, ¿sabes lo que me pasa? Que me compro una libreta para apuntarme las cosas y se me olvida la libreta en casa. Tú me verás, pero bueno, son las cosas de la edad. Tú me verás rodeado de post-it de por todos lados y yo voy apuntando las cosas por post-it y lo voy dejando en los sitios donde... me alcanza la mirada, porque si desaparecen de la mirada, desaparecen de la mente también. Sí, además hay que apuntarlo bien porque después dice, bueno, ¿y esto qué era? Sí, sí, sí. Ocurre, sí. Sí, sí. Pero bueno. Bueno, es que las cosas, estas son las cosas ya de... Todo es organizarse un poco, pero en fin, no queda más remedio. No nos queda otra. Y que sean muchos años y que podamos poner muchos posts y muchos papelitos. Claro. Mira, Israel, empezamos el día de hoy, pues... comentando un poquito la agenda de las hermandades, que en esta época está un poquito más aliviada, ¿no?, de eventos, pero bueno, aún así hay cositas. Y, por ejemplo, la hermandad de la Virgen de Gracia tendrá, Dios mediante, su misa del mes el próximo sábado, día 19 de febrero, es decir, la semana que viene, en la parroquia. Y quiere recordarle a todos sus hermanos que una vez finalice la misa, tendrá lugar el cabildo general que fue aplazado en el mes pasado por el tema de la pandemia, ¿no? Por motivos del COVID, ¿no? Uh-huh. La misa dará comienzo a las 7:30 de la tarde, si no hay ningún cambio por un motivo excepcional, ¿no? Ya, hablando del COVID, fíjate que llevo yo unos días ahí echándole un vistazo de cómo está nuestro municipio en cuestión de la incidencia. Sí. Porque ahora esto no se habla tanto, pero son cosas importantes. Gelves ahora mismo es el municipio del Aljarafe con menos incidencia de COVID. O sea, de todos, ¿eh? Del Aljarafe. Hay que decirlo, Israel, porque no solo hay que decirlo cuando se sube. Sino también cuando se baja, que los ciudadanos necesitan saber. Sí, sí, sí. Ese digamos, entre comillas, ese termómetro que mide esa, sí, esa incidencia, ¿no? Esa dato. Manera de, claro. Ahora mismo tenemos 28 casos activos y una incidencia de 272, la más baja del Aljarafe. Hay que recordar que Gelves tiene ya más de 10.000 habitantes, ¿eh? Que no se lo olvide a la gente, que ya, yo digo muchas veces mi pueblecito, porque lo digo con un cariño, una ternura, por sí, ser como me siento Gelves, y ser, ¿no? Gelveño, claro. pero que de pueblecito nada. Claro, los que seguimos, los que vivimos aquí toda la vida, que hemos visto crecer Gelves, seguimos viendo lo pequeño. Bueno, te acordarás que en los 90 como mucho Gelves tenía 3.000 y poco habitantes, sí, claro. O sea que en prácticamente 20 años el cambio de Gelves ha sido enorme. Seguimos viéndolo con cariño y sí, ese pueblo pequeñito en la loma de la montaña. Claro, y además es que es muy nuestro, sí, demostrar el cariño con los diminutivos. Sí, sí, sí. Sí, sí, es, sí, es, sí. Un monastro, y es nuestro pueblecito, sí, sí, y lo va a ser siempre. Siempre. La Hermandad del Rocío de Gelves también quiere dar las gracias a las personas que asistieron a la misa del mes de febrero, el pasado miércoles 2 de este mes, ¿no? Uh-huh. Día de la Candelaria. Quiere dar las gracias a los asistentes porque entiende que en la circunstancia en la que estamos hay mucho temor todavía a salir. Y por cierto, da un poco de lástima que de 54 niños que se le mandó la carta, porque había nacido el año pasado, solo se personaron 5, y se entiende que es por ese miedo, esa, por eso hay que decir ese dato que tú has dado, claro, Israel, de que la cosa está mejor. Pero bueno, el año que viene, si Dios quiere, vendrá otro, y lo importante es que vayamos hacia adelante. Y aún así la hermandad, por supuesto, da las gracias a todas las personas que asistieron y también a los que no lo pudieron hacer, porque comprende la circunstancia en la que estamos. Es que esos son tiempos raros, ¿eh? Todavía, y en el que se está intentando estacionar el puñetero bicho este, pero que todavía falta, y falta mucho tiempo, ¿eh? Para que se quite el miedo, por llamarlo de alguna manera, claro, a poder infectarnos. Pero eso es bueno, ¿no? La prudencia siempre es positiva. La Hermandad de Veracruz trae más cositas, porque recuerda que se están poniendo a la venta las reproducciones a escala de nuestro Santísimo Cristo de la Veracruz en metacrilato. Eso es una maravilla, ¿eh? Muy bonito, muy bonito. Por solo 15 euros de precio. Es un precio, la verdad, que es muy, muy económico, está muy bien, y la verdad es que es muy bonito, ¿eh? Un gran recuerdo, y que se puede encargar a cualquier miembro de junta, ¿no? Recuerda también que este sábado, día 12 de febrero, tendrá lugar en la parroquia la misa del mes de la hermandad. Y también, una vez finalizada la misa, tendrá lugar el Cabildo General de Cuentas. La misa comenzará también a las 7:30 de la tarde. Quiero comentar que también este pasado jueves, día 3, se celebró la Igualada de la Cuadrilla de Costaleros de nuestro Santísimo Cristo de Veracruz, la cual me comentan que ha sido todo un éxito de participación, lo que nos congratula mucho, aunque la hermandad mantiene abierta la cuadrilla para toda persona que quiera pertenecer a ella, es decir, que todo el que quiera todavía se puede incorporar, ¿eh? Además, este próximo jueves, día 10 de febrero, habrá ensayo ya a las 9 de la noche. Esto, los costaleros. Los costaleros. Y también siguen buscando nazarenos, ¿no? Sí, sí, pero además quiero recordar, porque la hermandad recuerda a todos los hermanos que quien quiera participar en la estación de penitencia deberá vestir un hábito, y lo vamos a recordar, que ya lo comentamos antes de Navidades, pero lo vamos a recordar otra vez. Necesita cada penitente que vaya a salir, ¿no?, cada nazareno que llamamos, una túnica de sarga negra con botonadura blanca, cíngulo blanco y negro con el nudo hacia el lado izquierdo, antifaz, zapatos y calcetines de color negro. Sobre la túnica y bajo el antifaz deberán llevar la medalla de la hermandad con su cordón correspondiente. Se permite también la opción de llevar guantes, que si se llevan serán de color negro para quien acompaña al Santísimo Cristo, y de color blanco para quien acompaña a Nuestra Señora de los Dolores en su soledad. En la parte inferior del antifaz, a la altura del pecho, se ha de llevar el escudo de la hermandad de 10 centímetros de diámetro. Y quien acompañe a Nuestra Señora de los Dolores deberá llevar, además de todo esto, una capa de color blanco, y hacia la altura del hombro izquierdo el escudo con el corazón de la Virgen Dolorosa, con 4 puñales a la izquierda y 3 a la derecha. Decía la hermana mayor de la hermandad del Cristo de la Veracruz y Nuestra Señora de los Dolores que tenían una previsión de que fuesen unos 30 y tantos nazarenos, pero que a ellos les encantaría, pues eso, tener un montón. Claro, pero arrancamos, exacto, cuidado, que es histórico. Quien quiera ser nazareno o nazarena, nada más que tiene que hacerse hermano de la hermandad y solicitarlo. Claro. Es un momento histórico. Sí, sí, sí. Además, esto se vuelve a hacer, claro, después de muchos siglos. Muchos años. Un momento. Yo creo que seremos conscientes de lo que es cuando pase ciertos años, ¿no? Claro, y se la vuelta normalice un poco, ¿no? Se haga habitual, pero ahora mismo vivimos un momento histórico, sí, totalmente, en el pueblo. Están súper ilusionados en la hermandad. Claro. Mira, continúo, Irra, porque también se comenta que el capirote tendrá una altura de 70 centímetros, considerable. Es considerable, ¿eh? Y después que, bueno, el cíngulo y los escudos se podrán adquirir en la hermandad, claro, el escudo de la hermandad y el cíngulo para el Cristo por solo 35 euros, y el escudo de la hermandad, el escudo de la Dolorosa y el cíngulo para la Virgen por solo 55, que está bastante bien. Los precios también de las papeletas de sitio, en función de del lugar donde se quiere salir en la procesión, será lo siguiente. Monaguillo, 10 euros. Acólito, 10 euros también. El cirio son 15 euros. La cruz del penitente también son 15. La insignia serán 20 euros. Y la presidencia, 30 euros. Esta última, claro, sujeta a la disponibilidad por sesión de los miembros de junta. Por último, también para quien lo necesite, la hermandad facilitará los teléfonos de contacto de las personas a las que se les puede encargar la confección de las túnicas. Y ojo, que ya han empezado los encargos, por los que la hermandad recomienda a todos los interesados que no se demoren en los encargos, para que todo el hermano que quiera hacer su estación de penitencia pueda tener su túnica a tiempo, claro. Esto está aquí ya, ¿no? ¿Cuándo es Semana Santa? Que no lo tengo muy claro. Bueno, ya miércoles ceniza es el 3 de marzo y el día 10 será, si Dios quiere, Domingo de Ramos. Pero la procesión será el Viernes de Dolores, dos, claro, días antes. Exactamente, vale. ¿Vale? Entonces, también, claro, recuerda que este, si Dios quiere, lo que hablábamos, ¿no? Será el primer año que la hermandad procesionará por las calles de Gerbe, por lo que se está haciendo un esfuerzo nunca antes realizado por la hermandad de Israel. Por eso es tan importante la colaboración de los gerbeños. Hay que tener listos los pasos, las flores, las velas, los enseres, la música, etcétera, etcétera. Yo muchas lo cosas. Único que espero, que es muy típico, que no llueva el Viernes de Dolores. Bueno, eso es lo único que quizás no podamos nosotros solucionar, ¿no? No está en nuestra mano, pero todo esto que yo comento, sí, por eso es la hermandad ruega que se le ayude en todo lo posible para que el Viernes de Dolores, la hermandad de Veracruz, pueda enaltecer a nuestro Santísimo Cristo y a María Santísima de los Dolores en su soledad por las calles de su fervoroso pueblo, dándole a Gerbe y a los gerbeños la procesión que sí, merece, estoy seguro, claro. Por ejemplo, que entre otras cosas, José Antonio Luca de Tena, que está en la hermandad. Sí, sí, teniente, hermano mayor. Que sí. Es un fotógrafo espectacular. Sí, estoy deseando ver las fotos que va a sacar con los nazarenos en la salida procesional. Ojalá, ojalá, sí. Y bueno, además de la agenda, quería comentarte algo, Israel, porque mira, este espacio lo abrimos con la marcha Virgen de Gracia de Gerbe, ¿no? Que es una marcha de Ginés Sánchez Torres, como ya comentábamos en su día, de 1990, creada expresamente para dedicársela a nuestra patrona, la Virgen de Gracia. Sí. Pero la Virgen de Gracia tiene otra marcha también dedicada a ella. Y además compuesta por un gerbeño, un paisano nuestro, ¿no? Sí. Esa marcha se titula Gracia Plena. Hay varias marchas con ese nombre, pero bueno, aunque todas las vírgenes son la misma y María es Madre Dios, es Madre Nuestra, no están dedicadas a la Virgen de Gracia exclusivamente de nuestro pueblo, como lo está esta, ¿no? Esta marcha, te he dicho que está compuesta por un gerbeño, pero esto no es del todo cierto. ¿O sí? Verás, te lo explico. A ver. Esta marcha tiene dos autores, o mejor dicho, coautores, ¿vale? El primero, aunque debería decir quizás el segundo, pero voy a dejar a nuestro paisano para el final. Pues, como digo, el primero es don Manuel Jesús Navarro Sánchez, natural de La Rinconada, maestro saxofonista de la banda municipal de la Puebla del Río, y que en su trayectoria, que es muy amplia para la edad que tiene, porque es joven, nació en el 83... ha formado también parte de la banda de música de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla. También ha formado parte de la banda de música de María Santísima de la Victoria de la Cigarrera, donde también fue subdirector, y de la banda, claro está, de música de la Cruz Roja de Sevilla. Uh-huh. Siendo autor de varias marchas procesionales como Iniesta, Madre Sevillana, Virgen de la Soledad, En tu costado o Aniversario de Pureza, entre otras. El segundo autor es nuestro paisano Francisco Javier Pérez Velasco, al que la mayoría conocemos como Paco el Mellizo. Francisco Javier, o Paco, como le llamamos cariñosamente, quizás lo conocemos mejor por su trabajo en la estación de la ITV, le sonará a la gente, ¿no? Pero también tiene estudios de música. Él estudió guitarra en el Conservatorio Superior de Sevilla y es un excelente guitarrista y un muy buen músico. Y es que yo he tenido la suerte, Israel, de tocar junto a él durante mucho tiempo en el coro, antiguo, ¿no?, coro de la Hermandad del Rocío, y en los inicios de Brisas del Guadalquivir, que es el grupo de sevillanas del que años después saldría Cañuelo. Así que bueno, sé de sobra la calidad y el nivel musical de nuestro amigo Paco. Pues Paco en 2008 compuso la marcha para nuestra patrona, a la que rezó cantando muchas veces también, pues formó parte del coro de la parroquia, que es el germen, el origen, digamos, del actual coro de la Hermandad de Nuestra Señora de Gracia. Y se ve, o se oye, mejor dicho, su mano cuando se distingue en la marcha unos compases de la Salve de la Virgen de Gracia, de la que tengo entendido que también es autor, por lo menos en la música. Ajá. Pero aunque parezca que todos los músicos son iguales, no es lo mismo un guitarrista que un pianista, que un percusionista, que un director de orquesta, evidentemente, como es lógico de entender. Paco tenía la marcha, pero necesitaba instrumentarla y armonizarla. Y se puso en contacto, bueno, ¿con quién mejor que con los músicos que durante tantos años le han tocado a la Virgen? Con la banda de la Cruz Roja, donde estaba Manuel Jesús, que se ofreció a ayudarle en esta tarea, con la condición de que a la hora de registrar la marcha, evidentemente, se le reconociera también su parte en la autoría del tema. Entonces se registró la marcha como hija de los dos autores, Francisco Javier Pérez Velasco, nuestro Paco el Mellizo, y Manuel Jesús Navarro Sánchez. Sinceramente, ya a título personal, ambas tareas son muy importantes para que dicha marcha pueda ser interpretada por una agrupación musical. Pero yo considero que la creación tiene mucho más mérito porque partes del cero absoluto, ¿no?, de la nada. Tienes que generar algo que no existe, y eso, por mis conocimientos musicales, que tampoco es que sean muchos, pero lo concibo como de mayor dificultad, claro. Todo esto sin desmerecer, por supuesto, la otra labor, que solo está al alcance de quien se ha formado musicalmente en muy alto nivel, claro. Como ves, la grabación no es de estudio, pero es que, por desgracia, esta marcha, muy a nuestro pesar, no se ha grabado aún. Solo hay grabaciones de calle. Mm. Y es por eso también por lo que no la he traído antes. Esta es la mejor grabación que he podido encontrar, gracias al teniente hermano mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de Gracia, don Agustín Ramírez Guerrero, que es quien me la ha facilitado. Y desde aquí quiero darle las gracias por ello. Así que, si te parece bien, hoy nos despedimos con la banda de música de la Cruz Roja, que es quien interpreta, de Sevilla, interpretando en honor a nuestra Santísima Virgen de Gracia, pues la marcha Gratia Plena. Pues con esto, muchas gracias, Manolo. No, a ti siempre y a todos nuestros radio oyentes. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Vamos a escucharlo un poquito. Ecólatras, ha llegado el momento. Sabemos que estáis ahí y es hora de salir a la luz. Entra en www.lainvasiondelosecolatras.es e inscribe tu iniciativa o vota la que más te guste.

aquí lo dejamos. Actualizamos esta y otras noticias en nuestros servicios informativos de las 3 de la tarde y de las 9 de la noche. Hasta entonces, muchas gracias por estar ahí. Escuela de Cine y Danza Fusión Artes Escénicas. Nuevos talleres de teatro, cine, baile clásico, contemporáneo y jazz moderno para todas las edades y niveles. Solicita tu plaza ya. Estamos en la calle Almería, número 13, local 23, en Gelves, Guadalquivir. Para más información, pásate a conocernos o llama al teléfono 633 16 11 57. Disfruta de la magia del teatro, del cine y de la danza con Fusión Artes Escénicas en Gelves. Hace sol y vas al parque. Te llevas una botella de agua de plástico. La reciclas en el contenedor amarillo. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella y la recicla. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. Mancomunidad del Guadalquivir y Ecoembes. Ahora Radio. 20 años creciendo contigo. ¿Con qué nos vamos ahora? Bueno, pues ahora vamos a hablar de un tema que me ha llamado muchísimo la atención, súper curioso. Es un programa llamado Todos Olímpicos, en el que Muriel Bujalance Leal, que es delegada de deportes del Ayuntamiento de Gelves, pero que también tiene un pasado como taekwondista y como olímpica, pues está súper involucrada. No hace mucho ha estado por Córdoba en un colegio hablando de este programa que vamos a conocer ahora aquí en Gelves en la Onda y que además pisará los centros escolares de nuestro municipio en un plazo no demasiado largo, en el que se hablará de este programa aquí en Gelves también. Y para conocerlo un poco más antes de que llegue, pues tenemos con nosotros a Muriel Bujalance. Muriel, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Isabel? ¿Cómo estás? Oye, compaginando tus labores de concejal con todavía con el taekwondo. Pues sí, bueno, decir que yo llevo trabajando en este programa desde 2010, cuando vivía en Madrid. Allí ya lleva desarrollándose 14 años y aquí en Andalucía pues llevamos 3 años. Y bueno, es algo que me gusta, que me llena, que no es otra cosa que hablarle a los alumnos de primaria de mi vida como deportista y de cómo he llegado a ser deportista de alto nivel. Que bueno, y al final pues ellos se dan cuenta que una niña de un pueblo, con los recursos que tenía en ese pueblo, pues si se trabaja, si se es constante, si uno se esfuerza, pues puede llegar a conseguir grandes cosas, ¿no? Oye, y con este, y ese es el mensaje. Ahora quiero que me expliques realmente para qué sirve o a qué va destinado el programa Todos Olímpicos, pero cada vez que hablas de esto se te tienen que venir millones de imágenes a tu cabeza, Muriel, porque ese pasado está ahí. Has sido una deportista de élite del más alto nivel, has conseguido ganar campeonatos de Andalucía, de España, de Europa, has ido a Olimpiadas, en fin, eso está ahí, eso lo tienes en la maleta, solo tienes para contar a tus hijos, nietos y a toda la gente que quieras, y mira, con un programa a todos los niños que se acercan a este programa de Todos Olímpicos. Es algo muy bonito. ¿Qué es el programa? ¿Para qué sirve el programa Todos Olímpicos? Bueno, pues en resumen, el objetivo de Todos Olímpicos es difundir los valores del deporte, ¿vale? Esta actividad concretamente está dirigida para alumnos de cuarto, quinto o sexto, con un tope de 80 alumnos. Y bueno, la actividad la damos deportistas de alto nivel. Yo voy con un compañero que se llama Carlos González, que es jugador de balonmano, él todavía está en activo, y con un currículum también bastante amplio. Y bueno, de lo que se trata es, hacemos un recorrido un poquito de historia, de dónde vienen los juegos, anécdotas que han ocurrido en los juegos, pero que siempre van de la mano con los valores del deporte, el compañerismo, el sacrificio, etcétera. Y luego, pues bueno, también les hablamos un poco de nuestros inicios, ¿no? Y de cómo hemos llegado a una selección española de balonmano, en el caso de Carlos, o de taekwondo, en mi caso. Y luego, pues hay una segunda parte de la actividad que les encanta, que es, bueno, nosotros llevamos a los centros educativos un material de alta competición de diferentes disciplinas deportivas. Nos adentramos mucho en balonmano, tocamos mucho el taekwondo, les enseñamos cómo puntuar, Carlos les enseña cómo lanzar, que diferentes técnicas, ¿no? Y luego pues también llevamos las armas de esgrima, que eso les alucina. Llevamos el maillot de la Federación Española de Gimnasia Rítmica. Llevamos un montón de cosas, ¿no? Y eso al final, bueno, todos quieren salir a participar. Y la verdad que es una actividad muy bonita, ¿no? Y al final el mensaje, lo que queremos que se quede es que, bueno, pues que siendo constantes en las vidas, en nuestras vidas, haciendo, hay que esforzarse todos los días, trabajando todos los días, que no hay secreto para llegar a donde uno se quiere, sino claro. Que trabajo, trabajo y más trabajo, no hay más. Oye, bueno, dices que esto aquí en Andalucía desde 2019 está funcionando, el convenio con la Consejería de Educación, 14 años que se lleva haciendo en Madrid. En Madrid. Este año además coincide con las Olimpiadas de Beijing 2022 en Pekín. Uh-huh. Y que empezaron el pasado 4 de febrero, ¿no? Si no el viernes, eso sí. Es. Y van a estar pues todo el mes de febrero los Juegos Olímpicos en China. ¿Hay más acercamiento a los Juegos Olímpicos por parte de los pequeños ahora que ha empezado esto? Sí, totalmente. Porque también hay más visibilidad por parte de los medios de comunicación. Los medios de comunicación, hace años, yo recuerdo, en los Juegos Olímpicos de Invierno, como aquí casi no tenemos hielo y nieve, o lo tenemos muy concentrados en ciertos meses del año, pues culturalmente pues es imposible competir con países nórdicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues bueno, culturalmente y por climatológicamente, pues no son deportes que aquí pues sean tan vistosos o tan conocidos, ¿no? Pero sí que es cierto que ha habido un antes y un después en los medios de comunicación y gracias a Dios podemos ver disciplinas que antes no se veían, no ya solamente los Juegos de Verano, o sea, los Juegos de Invierno, sino también los Juegos de Verano. Sí, ¿no? Sí, sí. O sea, además, que es de agradecer. Además han incluido categorías nuevas, ¿no? Que quizás son más juveniles o más cercanas a la gente joven. Se incluyeron hace 4 años en los últimos Juegos Olímpicos y están ahí ahora mismo muy, muy en lo alto, ¿no? Nuevas disciplinas, uh-huh. nuevos deportes, que me parece uh-huh. también maravilloso que los Juegos Olímpicos se vayan adaptando, ¿no? A los tiempos. Muriel, ¿de dónde vienen los Juegos Olímpicos? Sé que son griegos, pero jolín. Efectivamente, pues yo te puedo soltar aquí una charla como la que le doy a los niños, que me llevaría un montón. Pero bueno, los Juegos, las primeras noticias que tenemos de los Juegos datan del 776 a.C. Madre mía. O sea, que fíjate, y siempre, bueno, se celebraban en Olimpia, en la misma ciudad, en Grecia, y en honor al dios Zeus, que era el padre de todos los dioses. O sea, que fíjate de dónde vienen, ¿no? Luego se prohibieron porque hubo un emperador romano llamado Teodosio que decía que los Juegos iban en contra de la religión y que pues se podían celebrar. Y luego aparece el barón Pierre de Coubertin recuperando esos Juegos Olímpicos y convirtiéndolos en los Juegos Olímpicos que conocemos más a día de hoy, ¿no? De la era moderna. Y estos Juegos se celebraron por primera vez en el 1896 en Atenas. Sí. Y de ahí pues fueron evolucionando cada vez más hasta lo que conocemos hoy en día, ¿no? Como los Juegos Olímpicos, ¿no? Se fueron introduciendo pues la antorcha, se fue introduciendo la bandera olímpica, se fueron introduciendo símbolos del olimpismo, ¿no? Hasta llegar a lo que hoy en día pues conocemos. Oye, en España, porque yo, claro, todos nos acordamos de los Juegos Olímpicos del 92 en Barcelona. Pero uh-huh. en España se ha intentado muchas veces volver a ser sede olímpica y no se ha conseguido. No sé cuántas veces se ha hecho en España los Juegos Olímpicos. En España solamente se celebraron en el 92 en Barcelona, como todos sabemos. Uh-huh. Sevilla intentó ser sede, se presentó para los Juegos de 2004 y 2008 y luego apareció la candidatura de Madrid. ¿Qué pasaba? Que un mismo país no puede presentar dos ciudades de su mismo país, con lo cual la delegación española o el Comité Olímpico Español o quienes quieran que fuesen, pues se decantaron por la ciudad de Madrid. Madrid lo intentó en varias ocasiones, pero no siempre manera. Se quedó en el intento. Sí, de la misma manera, oye. Es que las demás propuestas son muy buenas, entonces hay algo que yo creo que en España es que lo nuestro es muy bueno, sí, lo nuestro es muy bueno, pero es que también hay que conocer lo que presentan los demás. Hombre, claro, y tampoco miramos el presupuesto que hay que tener para convertir, porque se tiene que transformar profundamente una ciudad para hacer los Juegos Olímpicos, ¿eh? Exacto. Entonces, bueno, las propuestas de los demás países o de las ciudades o del resto de ciudades candidatas, pues también hay que mirarlos y hay que ser un poquito honestos, hacer autocrítica. Oye, ¿por qué no hemos salido? Pues quizás haya que mejorar algo, ¿no? Claro. Entonces, Bueno, hay que mirar un poco todo, ¿eh? Oye, yo encantada de que hubiese sido en Madrid, vamos, ese, ojalá. Ese sigue maravilloso. Te digo yo que hubiese aguantado, ¿eh? No me hubiese retirado. Con tal de haber jugado los Juegos Olímpicos en Madrid. En casa, ¿no? Hombre. Claro, ese sí es maravilloso. Lo cierto es que los deportistas de élite tenéis mucho trabajo previo antes de convertiros en verdaderas estrellas, en jugadores a otro nivel. Pero después la vida útil es corta también, que es algo como, jolín, mucho sacrificio, sí. Poco tiempo de desarrollo. Cuando le explicáis esto a los pequeñajos, ¿cómo se lo toman? Pues mira, ellos te hacen unas preguntas que yo cada día alucino, pero porque, o sea, lo que más les interesa es tu vida. Bueno, claro. ¿Y tú? ¿Y cuántas lesiones? ¿Y cuántas medallas? ¿Y qué? ¿Y no sé qué? ¿Y no sé cuánto? ¿No? ¿Y quién es tu rival más difícil? ¿No? ¿Quién ha sido? Y ellos alucinan porque no se piensan que los deportistas, a ver cómo te digo, son de carne y hueso. Quiero decir que al final yo he salido de un colegio como tú, de un pueblo, que en este caso, en mi caso, es Elbe, y que al final todo el mundo puede llegar. Entonces, bueno, pues ellos alucinan. Sí que es cierto que ellos tienen un concepto del deporte, ellos ven el fútbol, ¿no? Y ellos se piensan que los deportistas, cuando nos retiramos, ya tenemos para vivir el resto de nuestras vidas. Por eso le hacemos especial hincapié en la formación. Claro. Bueno, esos pueden ser los futbolistas de élite como Cristiano Ronaldo, que llega muy poco, Israel. A vivir al final, así con ese dineral de no tener ya que trabajar cuando te retiras. Y al final, son pocos. Sí, pero al final, si aunque tú te retires con ese dineral, si tú no gestionas bien tu patrimonio, claro. Con lo cual tienes que tener un mínimo de formación, pero, ¿no? Que no. A ver, cuando tú les hablas de el, a ver, ¿cómo te planteo la pregunta? De lo que es la rutina, porque claro, ellos ven a volvemos a poner el ejemplo de Cristiano Ronaldo, Messi o cualquiera de los deportistas más conocidos, ¿no? Aunque habéis muchísimos que trabajáis igual o más que cualquiera de ellos, ¿no? Pero son al final, ¿no?, el escaparate donde los pequeños y las pequeñas se fijan. Rafa Nadal, etc, ¿no? Cuando tú les explicas que ellos no son buenos porque sí, sino porque entrenan, porque tienen una rutina semanal en la que son ciertas horas de entrenamiento, ciertas horas de gimnasio, ciertas horas de concentración. Mira, cuando tú les explicas eso, alucinarán en colores, ¿no? Yo les explico mi vida, lo que fue mi vida. Y mi vida era que yo con 15 años, pues me ofrecieron una beca para irme a Barcelona, 1000 kilómetros de mi casa, con la Selección Española de Taekwondo, y que yo me levantaba a las 7 menos 20 de la mañana, a las 7 estaba en una pista de atletismo, lloviese o tronase, luego me iba corriendo al instituto, luego a la universidad, comía, descansaba y luego otro entrenamiento técnico por la tarde. Y luego los fines de semana. Y esta era la vida. Y olvídate de fumar o beber o cualquiera. No, claro. ¿Tú qué quieres ser? Claro. Pero es que esto es muy fácil. ¿Tú qué quieres ser? Esto es el precio. Quiere decir, pero para eso y para ser el mejor panadero del mundo, o el mejor carnicero, o el mejor abogado, o el mejor médico, es que es eso, es que ese es el camino. Y ellos lo saben perfectamente, ellos no son tontos. Y les hacemos mucho hincapié en que, bueno, pues que es trabajo, que es disciplina, que es organización y gestión de tu tiempo, ¿vale? Ellos, ¿pero cómo haces todo eso? Bueno, pues organizándome el tiempo, ¿no? Y sí que alucinan, ¿eh? Alucinan muchísimo, muchísimo. Y luego, sobre todo, ellos me preguntan mucho, ¿pero cuántas medallas tienen? Ellos se interesan por eso, ¿no? Y digo, pues mira, no lo sé, no las he contado, porque al final es lo que menos importa. Lo que más importa son los viajes que has hecho, las culturas que has conocido, todo lo que has aprendido, no de las victorias, sino de cuando pierdes. Cuando uno gana, pues además salió todo estupendo, pero cuando se pierde es cuando hay que analizar. Hay que saber perder. El deportista de élite tiene que saber perder. Eso es lo que al final es el mensaje de la actividad. Claro, y que gracias a mi vida como deportista y a esos valores o actitudes que yo he tenido que poner en mi día a día como deportista y que he adquirido, pues ahora los pongo en marcha en mi día a día y me sirven en mi vida personal y en mi vida profesional, ¿no? Y al final eso es lo que es el mensaje de la actividad. Oye, ¿qué tal en Córdoba? Estuviste en el colegio Gloria Fuertes, ¿no? De Córdoba sí. Capital. Es donde arrancado. el programa? No, es el primer cole que hicimos en Córdoba. Ah, bien, vale. Pero la actividad arrancó, ahora no recuerdo la fecha exacta, creo que fue el 14 de enero, y el primer colegio, no recuerdo dónde fue, pero bueno, vamos a estar desde el 14 de enero hasta el 10 de junio visitando colegios de Andalucía. Este programa, decir también que además de Madrid, pues se llevan otras 5 comunidades más, entre ellas Andalucía. Y en Andalucía pues estamos 4 deportistas llevando a cabo esta actividad, 2 en la parte más oriental y 2 en la parte occidental. Y Helves, de los 200 colegios que vamos a visitar de toda Andalucía, Helves, pues afortunadamente, no sé por qué, pero va a tener la suerte de ser estar dentro de esos 200 colegios. Qué bien, qué bien. Y el Duque de Alba y el Rosa Fernández pues estarán dentro de la planificación, que yo estoy deseando de ir. ¿Y cuándo vienes? ¿Se sabe ya más o menos fecha? ¿A para mi cole? Ah, claro, a tu cole. Sí, sí. Que eso es muy bonito, volver al cole. Yo vuelvo de vez en cuando al cole y vuelvo para leer cuentos a los niños y demás, porque es una actividad que me encanta. Volver a mi colegio y recordar, ¿no?, los tiempos de alumno. Pues sí. Y es muy bonito. Y además, y contando ya algo pues tuyo, sí, algo en el que tú tienes algo que ver. Pero ¿cuándo vienes a Helves entonces a hacer este programa? Pues mira, el Duque de Alba lo tenemos el 15 de marzo y el Rosa Fernández el 16 de marzo. Entonces, para mí, ir a mi cole, donde yo iba a mi cole y luego por la tarde me iba al polideportivo, a esa sala que teníamos que se caía cachola, y yo salí de ahí, ¿no? Y al final pues bueno, me hace muchísima ilusión ir a mi cole a contarle a los niños de Helves que yo salí de ese aula, de ese pupitre, y que luego me iba al polideportivo antes de la tarde, que se ha creado medio Helves en el poli. Hombre, claro, pero además, o sea, además que tú que lo tenías cerquita de donde vivías. O sea, que al lado. Te ¿salías de la casa y estabas en el colegio o en el polideportivo? Lo tenías los dos pegados. Sí, ahí estaba. Ay, qué bonitos recuerdos, ¿eh? También, ¿eh? Muy bonitos recuerdos. Entonces, para mí, cuando ese 15 de marzo, pues para mí va a ser especial porque no va a ser un cole cualquiera, es mi cole. Claro, claro. Entonces, Muriel, pues bueno. Nos quedamos sin tiempo. Pues nada. Encantada de compartir un ratito contigo. Hombre, claro que sí, pero que aparte que es una actividad que yo creo que es muy bonita, le transmitís a los pequeños los valores, le decís la verdad de lo que es ser un deportista de élite, porque luego muchas veces ellos idolatran a gente sin saber realmente el esfuerzo, el camino, sus zapatos, ¿no? Hasta llegar ahí. Sí. Y es necesario también conocer esa parte, porque yo creo que esa parte no asusta, sino al revés, te atrae todavía mucho más, ¿no? En claro, el que tú puedas vivir realmente lo que te gusta y que todo el tiempo estés dedicado a ello. Si realmente te apasiona y te gusta, las horas pasan, pero no pasan tan lentas como si no te gustara, al revés. Totalmente, es que un deportista que está en la élite, si no te gusta no aguantas ni una semana, ¿verdad? Porque es muy exigente, es totalmente, que es muy exigente, sí, sí. No todos los jóvenes se levantan a las 7 menos 20 para ponerse unas zapatillas e irte a entrenar, luego corriendo a la universidad, luego vienes, comes, descansas, haces los deberes. Es una realidad, es como por ejemplo las mujeres y hombres que se dedican a ser modelos, ¿no? Tienen una vida dura, tienen una disciplina también que mantener, que un cuerpo que tienen que estar cuidándolo constantemente. Luego nos creemos que simplemente porque son guapos o guapas son modelos. Y no es así, claro. Hay que mirar en profundidad cada una de las cosas. Todo, todo. Nosotros eso, vamos siempre enlazando a lo largo de la charla, pues los deportistas nos tenemos que formar, los deportistas tenemos que cuidar la alimentación, los deportistas cuando salimos fuera tenemos que estudiar idioma, porque si no te enteras ni de la misa a la mitad cuando los jueces se dirigen a ti. Claro. Vamos enlazando y vamos soltando pildoritas, como yo digo, a lo largo de la charla para que ellos sean conscientes de dónde de por dónde deben ir, ¿no? Bueno, pues enhorabuena por este programa. A ti, que participas en él, y a todos los que se le ha ocurrido una cosa como esta, que me parece maravillosa, llevar el deporte de élite a las aulas para que los pequeños y las pequeñas conozcan qué es esto del deporte. Y nada, Muriel, pues nos vemos por aquí. Nada, pronto. Cuando tú quieras. Que hay que seguir hablando de deportes, en este caso de la delegación de deportes, o sea que ya iremos hablando. Y bueno, esta es mi otra faceta, que llevo trabajando con el Comité Olímpico y con este caso la Consejería de Educación y Deporte muchos años, antes con la Comunidad de Madrid. Y nada, para mí encantada de poder llevar a las aulas, además en mi comunidad, que no es lo mismo que la Comunidad de Madrid, en mi comunidad de Andalucía. Hombre, claro. Pues mi vida como deportista, que al final es mi vida y mi verdad. Exactamente, es que has convertido el deporte en tu motor de vida, en tu en tu modus vivendi, en tu día a día. Y ya, lógicamente, como deportista, no, pero como implicada en el deporte, en otras áreas, pues sigue formando pues parte de tu vida. Y eso es algo maravilloso. Muriel Bujanse Leal, taekwondista, deportista olímpica, delegada de deportes del Ayuntamiento de Genes. Son muchos títulos. Un abrazo enorme, muchas gracias. Mamá también. Apaga y vámonos ya, que eso sí que es deporte de élite. Un abrazo enorme, Muriel. Gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós. Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiogelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Llegamos a las 12 de mediodía aquí en Gelves en la Onda, ahora en la que los compañeros de la Onda Local nos dicen las noticias. Y para llegar bien a las 12 del mediodía nos vamos a quedar con una canción maravillosa. Dentro del nuevo disco de Medina Zara encontramos esta versión de Una noche de amor desesperada, mítica canción, que bueno, ahora en voz de Medina Zara pues suena todavía más actual. Con ellos llegamos a las 12 del mediodía. Niña, tienes algo que me puedes dar. Brillan tus encantos en mi casa. Llena de color, un río dorado, tus ojos son. Paramos la vida con nuestras manos. La vida cantaba y esta canción. Una noche de de amor, de ser.